Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Gran parte del estado chisporroteará en temperaturas de tres dígitos. Esta nota de Los Angeles Times. Una ola de calor el fin de semana está avivando los temores de incendios forestales provocados por festividades del 4 de julio. Se espera que gran parte de California, dice el artículo, se hornee este fin de semana en la primera gran ola de calor de este verano. Hace que las temperaturas en algunas regiones alcancen los tres dígitos, lo que aviva los temores de incendios forestales provocados por las festividades del 4 de julio. Se espera que el sistema llegue al sur de California el miércoles por la noche. El mercurio comenzará a subir en serio el jueves y hasta la próxima semana, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Las temperaturas más altas se esperan el sábado y el domingo en las partes interiores de la región. En esas áreas se prevé que las temperaturas diurnas alcancen los 90 grados. El desierto, las montañas más bajas y los valles interiores deben alcanzar los 100 bajos. Las partes más cálidas de los valles del condado de Los Ángeles podrían ver 100 grados para el sábado, mientras que los valles interiores del condado de San Luis Obispo y Antílope Valle podrían subir a 107 o más. Se espera un calor peligroso, dice la nota, el sábado en la mayor parte del Valle de San Joaquín y la cordillera costera, advirtió el Servicio Meteorológico. Cito, lo que resulta en un gran riesgo de enfermedades relacionadas con el calor para una gran parte de la población. Beba muchos líquidos, manténgase alejado del sol y permanezca en una habitación con aire acondicionado. Dice la nota, las personas más vulnerables al calor extremo incluyen a los niños, los ancianos y las embarazadas o las que tienen problemas de salud crónico, dicen los expertos, pero los funcionarios aconsejan a todos que reduzcan el tiempo que pasan al aire libre. Y aquí hay una cita de Dan Harty, meteorólogo del Servicio Meteorológico de Hanford, y dice, y cito, toda la población tiene potencial para enfermedades por calor, agotamiento por calor o insolación, por lo que siempre aconsejamos a las personas que eviten el pico, dijo Dan Harty, meteorólogo en Hanford. Harty dijo que los incendios son una preocupación menor en el Valle de San Joaquín porque gran parte de la región ha permanecido húmeda debido a la nevada récord de este año. Si bien la capa de nieve está comenzando a disminuir, todavía existe la posibilidad de que se produzcan flujos de agua altos y el deshielo provocado por las olas de calor. Una ola de calor extremadamente peligroso ya se está gestando en gran parte del sur de Estados Unidos y de México, incluidas partes de Arizona, Texas, Luisiana, Florida, donde el índice del calor se acercará a los 120 grados. Un fenómeno similar causa la ola de calor en Texas, que provocará calor en nuestra área, pero no es el mismo sistema climático, dijo Schoenfield. Y el humo de los incendios forestales que arden en Canadá opacan los cielos de Europa y provocan alertas de calidad, cito, muy poco saludables del aire en diferentes ciudades de Estados Unidos. Esta nota de Democracy Now! En noticias sobre el clima, el humo de los incendios forestales sin precedentes que arden en Canadá oscureció el martes los cielos de gran parte de medio oeste de Estados Unidos, lo que provocó advertencias por la calidad muy poco saludable del aire en las ciudades de Chicago, Detroit y Milwaukee. Los meteorólogos predicen que este miércoles los vientos llevarán el humo más hacia el este, lo que generará que Nueva York y otras partes del noreste del país vuelvan a experimentar una calidad de aire peligrosa. Esta semana, las columnas de humo masivo provocadas por el empeoramiento de los incendios que arden en las provincias canadienses de Quebec y Ontario cruzaron el norte del Atlántico, lo que provocó que los cielos de parte de España y de Portugal se tornaran brumosas. Mientras tanto, el miércoles vuelven a estar vigente las advertencias y alertas de calor extremo en varios estados del suroeste y sur de Estados Unidos. El Consejo de Confiabilidad Eléctrica del estado de Texas informa que se han alcanzado niveles récord de consumo de energía durante esta reciente ola de calor de 3 semanas consecutivas en duración, cuyas temperaturas alcanzaron los 49 grados Celsius. El periódico de Texas, The Tribune, informa que este mes de junio, al menos 9 reclusos, incluidos 2 hombres de unos 30 años, han muerto de ataques cardíacos o debido a causas desconocidas en prisiones que carecen de aire acondicionado. La comunicadora científica Susan Joy Hassall dijo que si en este momento se produjera un colapso de la sobrecargada red eléctrica de Texas, habría muchas muertes. Y aquí hay una cita de esta experta, de Susan Joy Hassall. Dice, la red eléctrica de Texas parece ser muy vulnerable a un evento de calor como este, ya que no tiene la capacidad de recibir energía de otros lugares. Y este domo de calor realmente se está expandiendo. Como saben, se dice que ya hay 50 millones de personas expuestas al calor extremo que provoca este domo de calor. Y chocan un tren y un camión de Amtrak. 15 personas heridas. Esta nota del Orange County Register. Un tren de Amtrak en dirección norte que transportaba 198 pasajeros golpeó un camión cisterna del condado de Ventura y descarriló el miércoles en Moore Park, hiriendo gravemente al conductor del camión, dijeron las autoridades. 3 de los 7 vagones del tren se salieron de las vías después del choque, dijo el capitán del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, Brian McGrath. 14 personas en el tren fueron trasladadas al hospital con heridas leves, mientras que el conductor del camión fue trasladado a un centro de traumatología con una herida en la cabeza, dijo McGrath. Partes del camión de obras públicas del Condado de Ventura, demolido, estaban esparcidos alrededor de los vagones del tren descarrilado. McGrath inicialmente dijo que se creía que el conductor del camión había salido del vehículo antes del accidente, pero luego aclaró que se desconocían las circunstancias que llevaron al accidente. Bueno, para los dos. Biden critica el fallo a la acción afirmativa en universidades. Esta no es una corte normal, dijo. Después de que la Corte Suprema anuló las políticas de admisión basadas en la raza que han sido aplicadas por la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, el presidente Joe Biden criticó la decisión de los jueces y aseveró que su decisión deja ver que aún existe discriminación en los Estados Unidos. Esta no es una corte normal, mencionó sobre la votación de la mayoría conservadora en la corte. Sé que la decisión judicial de hoy es una gran decepción para muchas personas, incluyéndome a mí, pero no podemos permitir que la decisión sea un revés permanente, dijo el mandatario desde la sala Roosevelt de la Casa Blanca. Con esta decisión de 6-3, donde se sostuvo que las políticas violaban la cláusula de igualdad de protección de la 14 enmienda, se busca que las instituciones educativas busquen otras formas de integrar estudiantes de diversos orígenes. Biden también reconoció que cientos de estadounidenses creen que la acción afirmativa brinda ventajas a las minorías en lo que respecta a la admisión a la universidad. Sin embargo, aseguró que este no es el caso. Muchas personas piensan erróneamente que la acción afirmativa permite que los estudiantes no calificados sean admitidos antes que los estudiantes calificados. Así no es como funcionan las admisiones a la universidad, aclaró. Agregó que las universidades normalmente crean un grupo de estudiantes calificados y a partir de ese momento agregan otros factores como calificaciones y raza. El ejecutivo instó a las universidades a tener en cuenta el camino que cientos de estudiantes recorrieron para postularse e incluso les propuso tomar en cuenta la adversidad que cientos de ellos han superado, como la discriminación. La discriminación todavía existe en Estados Unidos. La decisión de hoy no cambia eso. Es un hecho simple. Si un estudiante se ha superado, es porque ha tenido que superar la adversidad en el camino hacia la educación. La universidad debe reconocerlo y valorarlo, sentenció. Incluso criticó a las universidades por seguir siendo competencia de los privilegiados. Hoy, para demasiadas escuelas, las únicas personas que se benefician son los ricos y bien conectados. Las probabilidades han estado en contra de los trabajadores durante demasiado tiempo. Necesitamos un sistema de educación superior que funcione para todos, desde Appalachia hasta Atlanta y mucho más allá. Las palabras de Biden llegan después de que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijera que durante demasiado tiempo las universidades han concluido erróneamente que la piedra de toque de la identidad de un individuo no son los desafíos superados, las habilidades desarrolladas o las lecciones aprendidas, sino el color de su piel. Nuestra historia constitucional no tolera esa elección, dijo el John Roberts, que es un miembro de del Tribunal Supremo del ala conservadora. Una nota de la opinión. ICE detiene a inmigrantes sin récord criminal a pesar de no ser prioridad, advierte reporte. Esta nota de la opinión dice, a pesar de que la Corte Suprema aprobó a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, aplicar las guías que establecen las prioridades de deportación, los oficiales no están apegándose a las mismas y están deteniendo a inmigrantes bajo otras categorías. Así lo revela un análisis de American Immigration Council que toma datos de ICE, donde encontró que las tres categorías para la detención de inmigrantes no integran la mayoría de los arrestos, a diferencia de una clasificación señalada como otras. Más de un tercio, 36.2% de las acciones de cumplimiento de ICE se llevaron a cabo contra las personas que no encajaban dentro de las prioridades establecidas de seguridad pública, seguridad fronteriza o seguridad nacional, indica el reporte. A través de una solicitud de información pública, la organización pudo confirmar detalles sobre las acciones desde el 23 de febrero hasta el 28 de noviembre de 2021, que se clasificaron como otras. Este conjunto de datos con más de 22,000 casos individuales brinda una mayor comprensión del momento, la ubicación y otros aspectos de las acciones de cumplimiento de ICE durante la aplicación de los memorandos de 2021, se señala. Además, el 90% de los casos En el 90% de los casos, los supervisores de ICE aprobaron las solicitudes de los oficiales a fin de que tomaran medidas coercitivas contra personas que no eran una prioridad, según las pautas del Departamento de Seguridad Nacional, DHS. Los datos de ICE socavan las declaraciones del secretario Alejandro Mayorkas de que ICE no se involucra en la aplicación indiscriminada y que no es la agencia del pasado, advierte el reporte. A pesar de las políticas específicas establecidas por el secretario del DHS, los agentes de ICE arrestaron y sacaron a decenas de miles de personas no designadas como prioritarias. Y en noticias internacionales, 6 presidentes latinoamericanos le piden a Biden apoyar a Argentina. Esta nota de La Jornada. 6 mandatarios latinoamericanos, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, le solicitaron este jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que apoye a Argentina en las negociaciones que está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional. En una carta fechada del día de ayer, jueves, y dada a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores, los mandatarios de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Bolivia, Luis Arce, de Chile, Gabriel Boric, de Colombia, Gustavo Petro, de Paraguay, Mario Abdo, y de México, señalan que Argentina, que atraviesa una grave crisis económica, contrajo una excepcional deuda con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y ha solicitado al organismo una revisión para sortear, dice, las dificultades que presenta este año atípico y que sirva de puente para que maduren varios proyectos en curso, en particular los referidos a energía y minería, que tendrán un impacto significativo en la balanza de pagos del país. La carta fue firmada por 6 mandatarios latinoamericanos, dirigida a Biden en apoyo a Argentina. No obstante, los presidentes latinoamericanos señalan que la, cito, inflexibilidad del FMI para revisar los parámetros del acuerdo puede convertirse en un problema de liquidez, en uno de solvencia. Los mandatarios de la región creemos, dicen, que es posible encontrar una salida consensuada que le permita a Argentina transitar la coyuntura en la que se encuentra, señalan en esta misiva. Por este motivo, dice la carta, le solicitamos con respeto y afecto que apoye a Argentina en las negociaciones que está llevando adelante con el mencionado organismo. Le dicen a Biden, los principios comunes y compartidos en las Américas en torno a la democracia, los derechos humanos y la inclusión social deben guiarnos al encuentro de una solución rápida y efectiva para la Argentina. Bueno, y la carta firmada por los 6 mandatarios va dirigida a Biden en apoyo a Argentina. Esta nota de La Jornada. Y Mitsotakis, que es el conservador líder griego, Kyriakos Mitsotakis, inició este lunes su segundo mandato como primer ministro con la promesa de acelerar varias reformas al día siguiente de una victoria por mayoría absoluta en las elecciones legislativas que le permitirá gobernar en solitario. El nuevo gobierno solo incluye a 4 mujeres, una de ellas al frente de la cartera del interior, a pesar de las promesas electorales de Mitsotakis de un ejecutivo más partidario. El partido izquierdista Syriza, dirigido por el ex primer ministro Alexis Tsipras, recabó menos del 18% de los votos y se quedó en apenas 48 diputados. El líder conservador no quiso buscar una coalición de gobierno y propició la repetición electoral de este domingo. En el Parlamento griego entraron además este domingo 3 pequeños partidos ultranacionalistas y de anti-inmigración, 10 días después del naufragio de una embarcación frente a las costas de Peloponeso, que dejó oficialmente más de 80 muertos

Hola amigos de Radio Santana, les habla Lexi del Centro Delhi, invitándoles a que se inscriban a nuestro programa FES. Es un programa donde es una iniciativa de éxito económico, está diseñado para ayudar a alcanzar el bienestar económico. Para más información, hable al 714-481-9600. Atentamente, el Centro Delhi. El Museo de Arte de Costa Mesa continúa atrayendo exhibiciones. El sitio, que ha atraído a más de 200,000, hasta ahora tiene planes, dice, para el verano. Esta nota del Register del Condado de Orange. El Museo de Arte del Condado de Orange tiene una opción genial, dice la nota, para aquellos que buscan combatir el calor del verano. Se han abierto un trío de nuevas exhibiciones en su galería. Este es el primer verano del museo en su nuevo hogar de 94 millones que se inauguró en el Siegestrom Center for the Arts en octubre. Los visitantes han estado entrando por las puertas desde entonces, con más de 200,000 visitantes registrados a partir de este mes. Entre las nuevas exhibiciones está la de Alice Neal, que se titula Feels Like Home. El trabajo de Alice Neal, dice la nota, nos recuerda que los humanos son imperfectos y ofrece una veracidad conmovedora sobre cómo son realmente las relaciones y las emociones, dijo Finn. Su trabajo captura su propia declaración de lo que ella dice, pinto para tratar de revelar la lucha, la tragedia y la alegría de la vida. La exhibición de Lewis, de Tony Lewis, que se llama Caso al T, hace uso de la galería Avenue of the Arts del museo, con sus ventanas del piso al techo, que comparte el arte con la comunidad que pasa. El mundo de Costa Mesa ha continuado actualizando la exhibición 13 mujeres, con la que debutó, ahora en su cuarta variación, y la instalación al aire libre más grande que la vida de Sanford Biggers o Many Waters estará en exhibición hasta el 13 de agosto. La entrada al museo es gratuita, con charlas de artistas, actividades familiares, noches de arte y más planificadas durante todo el verano. Obtenga más información, dice la nota, sobre horarios y eventos en ocma.ar. Make them welcome Los Sensantes. By my mother, I am Mexican. By destiny, I am American. I am of the golden people. I am Mexican-American. I understand you in English. I also speak Spanish. I am of noble people. I am Mexican-American. From Zacatecas to Minnesota, from Tijuana to New York, I am from two lands, and I defend both with honor. I have two languages, two countries, and two cultures. I am lucky and I am proud because that is how God wants it. Yo soy mexicano, por destino soy americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Yo te comprendo el inglés, también te hablo en castellano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Put your hands together again. Yeah. a Minnesota, de Tijuana a Nueva York. Los países son mi tierra, los defiendo con honor. Así es. Dos idiomas y dos países, dos culturas tengo yo. En mi suerte tengo orgullo, porque así lo manda Dios. Por mi madre yo soy mexicano, por destino soy americano. Yo soy de la raza de oro, yo soy México-americano. Gracias. Investigadores descubren milenaria ciudad maya en la selva del sureste de México. Esta nota del CNN, un equipo de investigadores descubrió una antigua ciudad maya en el estado de Campeche, sudeste de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que el hallazgo se produjo en la selva ecológica Balamcú, tras internarse unos 60 kilómetros por callejones madereros de espesa vegetación. El sitio del descubrimiento fue denominado Ocomtún, que en maya yucateco significa columna de piedra, debido a los numerosos postes cilíndricos de roca dispersos en el antiguo asentamiento. Iván Sprague, el arqueólogo que dirigió la expedición, explicó que el núcleo monumental cubre más de 50 hectáreas e incluye diversos edificios de grandes dimensiones, incluidas varias estructuras piramidales de más de 15 metros de altura. Y según el experto, el lugar funcionó durante el periodo clásico, que va de 250 al año 1000 después de Cristo, como un centro, dice, importante a nivel regional. Sin embargo, Sprague señaló que Ocomtún sufrió alteraciones en el periodo clásico terminal de 800 a 1000 después de Cristo. También los arqueólogos descubren un marcador de juego de pelota que data de 1000 años atrás. Los templos al centro del patio y plazuelas tienen elementos constructivos que fueron extraídos de los edificios aledaños y son para investigador un reflejo de los cambios de ideas y poblaciones en tiempos de crisis que para el siglo X condujeron al colapso de la compleja organización sociopolítica y al drástico decremento demográfico en las tierras bajas centrales de los mayas. El hallazgo se dio en el marco del proyecto conocido como Ampliando el Panorama Arqueológico de las Tierras Bajas Centrales Mayas, aprobado por el Consejo de Arqueología del INAH y coordinado por el experto del Centro de Investigaciones de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes. El objetivo de la iniciativa es ampliar el conocimiento de una extensa área casi desconocida para la arqueología de este grupo. Y un llamado para expandir el glorioso telón de fondo de la montaña de San Gabriel en Los Ángeles. La propuesta aumentaría el Monumento Nacional de las Montañas de San Gabriel en un tercio. Esta nota de Los Ángeles Times, en un intento por expandir la protección de la naturaleza a las montañas y colinas justo al norte de la cuenca de Los Ángeles. Los representantes de California, Judy Chu, y el senador Alex Padilla, le pidieron al presidente Biden que agregue 167 acres al Monumento Nacional de las Montañas de San Gabriel, un acto que dicen ayudaría a preservar un área que es rica en importancia histórica y ecológica y está a solo una hora en auto para 18 millones de personas. La medida aumentaría el monumento en aproximadamente un tercio y extendería sus límites hasta las puertas traseras de los vecindarios del Valle de San Fernando, incluyendo Silmar, Santa Clarita y Pacoima. También le daría al Servicio Forestal de Estados Unidos una mayor capacidad para proteger los recursos naturales y controlar las multitudes en áreas que quedaron fuera de la designación de monumento de 2014 por el entonces presidente Obama. Y esto fue lo que dijo Chu, dijo, desde un mayor acceso a la naturaleza para las comunidades desatendidas hasta la protección de la fuente de un tercio del agua potable del condado de Los Ángeles, la economía, la salud y el medio ambiente de nuestra región mejorarán ampliamente a partir de tal designación por parte del presidente. Espero que el presidente Biden reconozca la importancia de estas tierras, dijo. Si se aprueba, sería la cuarta vez que Biden utiliza sus poderes ejecutivos para establecer o ampliar un monumento nacional sin la aprobación del Congreso. Se une a una larga lista de directores ejecutivos que vieron en la creación de esta área protegida un monumento, una forma de realizar su legado y atraer a votantes potenciales en un año electoral inminente. De los 17 monumentos nacionales de California, solo dos fueron establecidos por el Congreso. El Monumento Nacional de las Montañas de Santa Rosa y San Jacinto en el año 2000 y el Monumento Nacional del Desastre de la Presa de San Francisco en 2019. Recuerden que cuando nos referimos al término Monumento Nacional, nos referimos a una área protegida a nivel federal. Estamos en, todos tenemos aquí Instagram, está Colectivo Pro Arte de Marbatio en Facebook, el compa Ejecat de Plana Cali también en Facebook, Colectivo Plana Cali. Yo estoy en Instagram como Chilote con 5S al final, pero también me pueden, mi página de internet es isidroperezgarcia.com. Y ahí también he subido flyers para que los chequen. Bueno, nada más para recordarles, nos pueden buscar por vía internet. Facebook, estamos como Colectivo Pro Arte Marabatío. Es un grupo libre, ahí nomás le das me gusta y bueno, prácticamente te van a aparecer todas las publicaciones y actividades que hacemos, tanto del colectivo como en conjunto ahorita que estamos elaborando. Y bueno, ahí vienen todos los flyers, vienen las direcciones, vienen las fechas. Y con mucho gusto, pues pueden poner alguna duda, pueden ahí mismo comentar y también le resolvemos. En Instagram estamos como ProArte México. Uh-huh. Y bueno, algunos, por medio del Face, también estoy como Mickey de Oz. Yo vi Celugo. Entonces también por ahí nos pueden, echar un mensajito y con muchísimo gusto. Y bueno, pues por último también despedirme pues y mandarles un saludo a todo el colectivo Pro Arte, que somos un grupo bastante extenso ahí en Marabatío. Nosotros somos coordinadores y fundadores, pero representamos alrededor de 80 personas ahí entre músicos, bailarines, cantantes, artesanos y bueno, infinidad de artistas ahí que conforman Colectivo Pro Arte. Un saludazo a todos ellos y gracias nuevamente. Sentido del Tularco allá en Xochimilco, y bueno, no solo en Xochimilco, también en Tláhuac, pues como somos pueblos chinampanecas, o sea que cultivamos las chinampas y cuidamos el agua, pues se venera en este caso las lagunas. Las lagunas pues son espacios abiertos, rodeados principalmente de mucho tule. Entonces ya parece como estos lugares, crece solito el tule con el viento y se propaga, y a veces pues se hacen islas gigantes de tule, ¿no?, alrededor de estas lagunas. Entonces bueno, allá en Xochimilco, en Chalco también tienen mucho esta veneración hacia Chalchitlicue, ¿no?, que es pues la señora de las aguas. Y pues bueno, esta relación como de la falda que trae, que es como un río, una sirena con una cola bífida, Pues esa es la idea, ¿no? Un poco como representar esta falda o también la orilla de la Chinampa, que pues está cubierta principalmente de tule, y de hecho está hecha sobre una isla de tule, ¿no? Que a veces mucha gente no considera esa parte de que... sí, a veces flotaba la Chinampa, pero bueno, porque en su origen fue una isla de tule. Entonces, pues bueno, nada más es como para hacerlos imaginar un poco más, cómo es cómo va a ser el taller, ¿no? Que es un taller, pues, muy creativo, muy imaginativo para, pues, todos, chicos y grandes, ¿no? Y, pues, igual agradecer el espacio también aquí a Radio Santana y mandar un saludo también caluroso a toda su comunidad, ¿no? Que los escuchan. Pues muchas gracias. Jardines humanos.